cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad con que respiraste el día en que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, silencio, silencio, y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde el corazón te lleve. Después de este trozo de fragmento del libro de Susana Tamaro, titulado Donde el corazón te lleve, me gustaría leeros La parábola del árbol, sacado también del mismo libro. Una vida superficial es como un árbol muy florido, pero con poca raíz, a la que un golpe de viento destruye. Una vida demasiado reflexiva e introvertida es como un árbol que solo tiene raíz y el cual se ahoga por falta de luz y aire.